La folía. Música antigua. Buenas noches y bienvenidos un viernes más a La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Nos escucháis en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Con ustedes estamos Violeta Salvador y Luis Martínez, hoy con la segunda entrega de nuestro programa especial dedicado al compositor Jean-Philippe Rameau. Comenzamos. Hace un par de semanas hicimos un programa especial con motivo del 250 aniversario de la muerte de Rameau. Hoy continuaremos con una segunda parte de esta misma idea y nos centraremos en dos obras bastante conocidas del compositor francés, Las Indias Galantes y Las Fiestas de Eve. Como dijimos el otro día, Rameau nació en Dijon y vivió en diversas ciudades de Francia además de su ciudad natal, Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon. En ellas, Rameau trabajó principalmente de organista y mantuvo una intensa actividad como teórico de la música por la que era ampliamente conocido. Quizá lo más curioso de la vida de Rameau es que compuso su primera ópera a los 50 años. A esa edad, tenía una gran reputación como teórico, aunque no había escrito ninguna composición musical de envergadura. Su obra estaba compuesta principalmente por piezas sueltas para clavecín y algún motete, en una época en la que los compositores se daban a conocer cuando eran muy jóvenes. A pesar de esto, desde el estreno de su primera ópera, en 1733, Hipólito y Aricia, Rameau saltó a la fama. Pero no es de esta tragedia lírica, que presentamos en el otro programa, de la que vamos a hablar hoy. Ahora le toca el turno a la obra a la que pertenece nuestra sintonía de entrada, quizá la obra más famosa de Rameau, Las Indias Galantes. Las Indias Galantes es una ópera ballet escrita en un prólogo y cuatro actos con música de Rameau y libreto en francés de Louis Fuselier. Narra una serie de historias de amor galante en lugares remotos y exóticos, conocidos como las Indias. Antes de continuar, vamos a escuchar una escena del prólogo, en el que hay una confrontación entre dos personajes, Eve y Bellone, que representan el amor y la guerra. Escuchamos la escena quinta, en la que destaca un aria de Eve acompañada solamente por dos violines. Lo hacemos en la interpretación de Les Arts Florissantes. Pour suivre d'autres villes, fils El espectáculo en las óperas ballet se sugiere a menudo a través de lugares exóticos. Los cuatro actos principales de Las Indias Galantes se establecen respectivamente en un jardín de Turquía, un desierto en las montañas peruanas, un mercado persa y un pueblo de los bosques de América del Norte. Tres de estos actos culminan o llegan a un apogeo en un acto ritual: la adoración del sol en los incas del Perú, un festival de flores persa en Las Flores y la ceremonia de la gran pipa de la paz en Los Salvajes. El libretista utiliza hábilmente estos elementos étnicos para desarrollar temas que estaban de moda en la ilustración y que incluyen la interacción y el contraste entre las culturas europeas y otras. En esta elección de personajes modernos, Las Indias Galantes vuelve a un estilo anterior de ópera ballet, escrito por primera vez por André Campra en La Europa Galante. Otras obras de Rameau pertenecientes a este género retoman la temática tradicional de la mitología griega, la mitología oriental. Vamos a escuchar una parte del segundo acto, Los Incas del Perú. Después de la adoración del sol, hay una erupción de un volcán provocada por el Inca Huáscar, celoso del amor entre la nativa Fanny y el oficial español Don Carlos. Vamos a escuchar esa erupción y el temblor de tierra que produce, seguida de la disputa o diálogo entre los tres. De nuevo, en la interpretación de Les Afro-Gisans. Il est celui de sa rage. seul rocher jeté dans ses gouffres affreux, y réveillant l'ardeur de ses terribles feux, suffit pour exciter un si fatal ravage. La perfide espérait vous monter dans ce jour, et que votre terreur servirait son amour. Sur ces monts, mes guerriers punissent ses complices. Ils vont trouver dans ces noirs précipices des tombeaux dignes d'eux. Mais il te faut de plus cruels supplices. Accordez votre main à son rival heureux. C'est là son châtiment. Ciel, qu'il est rigoureux. El desarrollo dramático mínimo de estos pequeños dramas servía como excusa para producir un gran espectáculo, en el que los decorados, los vestidos suntuosos, los efectos especiales producidos por las máquinas teatrales y, sobre todo, la danza, tenían un papel esencial. Las Indias Galantes simboliza la época galante, refinada, dedicada a los placeres de Luis XV y de su corte. Vamos a escuchar un ejemplo de estos efectos escénicos que tanto gustaban al público francés. La escena de la tormenta, del acto titulado El Turco Generoso. Thank you. Ahora vamos a escuchar el correspondiente diálogo de amor de este acto, del segundo, entre Emilia y Valerio, ambos esclavos del Pasá, siguiendo este dúo una danza de esclavos, de nuevo en la interpretación de Les Afroisans. Yeah. Frente al drama de los actos anteriores, el acto tercero, Las flores, ofrece una emoción y música tranquila. Se desarrolla en un mercado persa y comienza con una serie de enredos amorosos que culminan en un cuarteto vocal. Vamos a escuchar ese cuarteto, titulado Tendre Amour. El estreno de Las Indias Galantes tuvo lugar en París, en la Academia Real de la Música y la Danza, el 23 de agosto de 1735, e incluyó solamente el prólogo y los dos primeros actos. Para la tercera representación se añadió el acto de Las Flores. El cuarto acto, Los Salvajes, fue finalmente añadido en 1736 y Rameau reutilizó en él la danza de Los Indios de América, una pieza que había compuesto varios años antes y después transcrito para clavecín en su tercer libro. Vamos a escuchar esta danza de los salvajes, también llamada Danza de la Gran Ceremonia de la Pipa de la Paz, punto álgido del cuarto acto. nuestros oyentes se darán cuenta de que es nuestra sintonía de entrada. Aunque, por una vez, vamos a escuchar también lo que viene después. El dúo Bosques Tranquilos. Todo ello en la interpretación del conjunto Les Arcs Florissants. Después de esto, acabamos con Las Indias Galantes y Violeta nos va a presentar otra de las óperas ballet de Rameau, Las Fiestas de Hebe. Pues quizás menos conocidas que la ópera ballet que acabamos de escuchar, ahora vamos a hablar un poco sobre las fiestas de Hebe, también conocida como los talentos líricos. Esta fue su segunda ópera ballet, compuesta en 1739, la cual gozó de un éxito inmediato desde su composición y estreno. Como dato curioso, sabemos que en un solo año, de 1739 hasta 1740, se representó 71 veces, más que Las Indias Galantes, que se representó 64 veces entre 1735 y 37. Es aún más curioso que esto ocurriera, ya que el libreto, escrito por Antoine Gautier de Mondorgue, fue muy criticado y el segundo acto fue de hecho revisado por Simon-Joseph Pellegrin, que es el que había escrito las palabras de la primera ópera de Rameau, de la que ya hemos hablado, Hippolyte y Arif. Esta obra se compone de un prólogo y tres actos. Una de las innovaciones más interesantes la encontramos en las dos primeras, Gavotas y Rondó, del tercer acto, en do mayor y en do menor respectivamente, ya que modifica la estructura tradicional del rondó y establece una forma tripartita con un da capo en el final del cambio de modal para establecer la estructura ABA-CDC-ABA. Otras de las innovaciones fue la inclusión de la pantomima en las formas de baile durante su estreno. Bueno, yo creo que podíamos escuchar esas gavotas, ¿no? Para, sí. Porque así en el papel, ABA, CDC, ya. ABA. Igual nuestros oyentes están un poco perdidos. Como entonces, si fuese un verso, un poema. Entonces quizás lo mejor sea escuchar las dos gavotas que propones. Vamos a escuchar estas dos gavotas en rondó, en la versión de John Eliot Gardiner y el coro Monteverdi. Thank you. Esta obra fue estrenada el 21 de mayo del 39 en la Ópera de París, y tras el éxito temprano cada vez se fue interpretando menos. En el siglo XVIII ya solo se interpretaba parcialmente, y poco a poco quedó en el olvido, hasta su recuperación a mediados del siglo XX. Actualmente se sigue representando muy poco. Sabemos que, según la ópera base, de 2005 a 2010 solo se ha representado una vez en todo el mundo. Sí, quizás esa caída en el olvido de Rameau sea también parte de... tenga que ver con esta famosa disputa que hubo en París en esos años de la Ilustración, que hubo entre los partidarios, los que llamaban los de la Cámara del Rey y la Cámara de la Reina, que no eran más que defensores de la música francesa, la música antigua, que eran Rameau y sus seguidores, y los defensores de la música moderna, que eran los enciclopedistas encabezados por Rousseau. Y bueno, al final, claro, hubo una victoria, entre comillas, de la música italiana, de Rousseau, de la Ilustración, y de la manera que tenían de componer los italianos, de componer ópera italiana, que quizás sea lo más importante de esa disputa, ¿no? Que la disputa que hay sobre la ópera y sobre si se debe cantar en francés o en italiano. Y bueno, es curioso porque Rameau y Rousseau tuvieron una verdadera batalla de panfletos y de escritos en los que pues el uno atacaba al otro, pero bueno, sobre todo retóricamente y hablando de la música. Y bueno, y yo creo que ya podemos escuchar algo más de las fiestas de... Pues entonces vamos a escuchar de la versión de John Elio Gardiner, parte del el tercer acto, sobre el principio de las fiestas de Eve. Para finalizar, ya con Rameau y con esta ópera ballet suya, Las fiestas de Hebe, llegamos a la sección Recomienda un disco. Hoy con Isabel Martínez, que nos trae algo muy interesante que estoy seguro que gustará a nuestros oyentes. Hola, me llamo Isabel Martínez. Os recomiendo el siguiente disco, L'humaine comédie, La humana comedia, del compositor francés Étienne Moulinier, que nació en 1599 y murió en 1676. Está interpretado por el conjunto Le Poème Harmonique, dirigido por Vincent Dimestre. La grabación es del año 2000, en el sello discográfico Alfa. Me gusta mucho por la música delicada y melodiosa, por las cuatro bellas voces acompañadas por violas de gamba, laúd, arpa, guitarra barroca, castañuelas, etc. En este disco, desde lejos, en el tiempo, siglo XVII, y en el espacio, Francia, nos encontramos una sorpresa, la bella canción cantada en español, en la que se alude a nuestro río Tormes, y que dice así: por la verde orilla del claro Tormes va corriendo la niña tras sus amores. Por el prado ameno va corriendo a prisa. Las aves se alegran con grande alegría. Va corriendo la niña tras sus amores. Muestran su alegría los ruiseñores. Va corriendo la niña tras sus amores. Moulinier cantó a nuestro río Tormes en Francia. Hoy yo, Salmantina, se lo agradezco en este programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca, colaborando a la difusión de su bella música. Una pequeña anotación. El título de L'humaine comédie que le da Étienne Moulinier a su disco responde a una nota que da el director del grupo en el libreto, Dimestre, en el cual explica que, del mismo modo que en la primera mitad del siglo XIX, Honoré de Balzac, en su obra La comedia humana, hizo pasar todos los vicios, virtudes, acontecimientos políticos de la época, pues en este disco Étienne Moulinier hace lo mismo con música en lugar de con literatura, y también hace lo mismo, plasmar la sociedad, los acontecimientos de la sociedad en la que vivió, que fue la primera mitad del siglo XIX. Por eso le da el nombre L'humaine comédie, en alusión a La comedia humana de Balzac, uno con música y otro con libros. Espero que os guste y que leáis a Balzac y que escuchéis a Moulinier. Muchas gracias, Isabel, por tu recomendación. Un disco muy interesante, este del grupo Le Poème Harmonique, con esta canción que habla sobre el Tormes. Antes de escucharla, nos despedimos por hoy. Recordaros que podéis enviar vuestras recomendaciones o cualquier otra aportación al programa a nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com. También recordaros nuestro blog, donde podéis encontrar todos los podcasts de programas anteriores, lafoliaradio.blogspot.com. Y bueno, por hoy también recordaros que la semana que viene hay un concierto de Salamanca Barroca, ya es el penúltimo, un concierto del violonchelista Christoph Quam, y es eso, este viernes que viene, viernes 11, a las 8:30, en el auditorio de la Hospedería de Fonseca, y tocará las suites 4 y 5 para violonchelo de Johann Sebastian Bach. Escuchamos para despedirnos la canción que nos recomienda Isabel, Por la verde orilla del claro Tormes, de Étienne Moulinier, con el grupo Le Poème Harmonique. Esperamos que os guste. Un saludo y hasta la semana que viene. Un saludo, buenas noches. va corriendo, la niña, niña, niña, va corriendo, la niña, va corriendo, la niña tras sus amores, muestran su armonía, los ruiseñores, los ruiseñores, va corriendo, la niña, niña, niña, va corriendo, la niña, niña, niña.